Radio 2.0 presenta La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. Hola y bienvenidos a una emisión más de La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Como cada jueves, los saluda con mucho gusto Francisco Arreola. Espero que estén muy bien, donde quiera que nos estén escuchando, que no tengan frío, no tengan calor. Bueno, ahorita creo que va a estar más frío, está frío en todos lados, entonces ojalá que no tengan tanto frío como nosotros tenemos en este momento. Y bueno, ya regresó, por si lo extrañaban, yo no lo extrañé, mono malo, me dejó abandonado. Ya regresó de andar haciendo inventario, que si los trajes naranja, que cuántos se robaron. Ya está aquí Omar Dávila, ¿cómo estás, Omar? ¿Qué tal a todos? Muy buenos días, bienvenidos a este su programa La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Y en efectivamente, como diría el señor Blue Demon, bueno, pues tuvimos un poquito de labores, y no del hogar necesariamente, sino del trabajo, y créanme que estuvieron medio arduas y medio estresantes, pero en fin, eso lo dejamos ya atrás. Andamos todavía medio cansadones con esa resaca de la presión, pero en fin, vamos a desestresarnos y vamos a hablar de algo hermosísimo y divertidísimo, que es la lucha libre mexicana. Bueno, efectivamente también el clima está un poquito alocado, sí. Hace un calor de los mil demonios y ahora hace un frío que para qué te cuento. Así que tomen vitamina C, de verdad, cuídense mucho, porque eso de la gripa y eso de la garganta, la tos y los malestares que causan los cambios de clima, pues están a la orden del día. Adiós, ver si sin esfuerzo. Recomendaciones. No, pues sí, ¿no? Porque luego estamos que con que... Ándale ahí. Sí. ¿Sí? ¿No? Sí. No, sí, está cañón. Está canijo. Y más que nada también en lo que es el transporte público, en donde los gérmenes, ya es una miscelánea, mi hermano, tienes de dónde escoger. Afortunadamente en las rutas que yo ando, no se suben tantas personas. Bájale. Sí. Subirás a micro 5 estrellas, que no, vaya, es que los trayectos, hasta donde tengo que ir, por lo general no se sube tanta gente en el Inter. En el Inter, bueno, está bien. Entonces, de todas formas, cuídense mucho, hay que abrigarse y hay que destaparse de vez en cuando, hay que comer sanamente y unas que otras vitaminas también de vez en cuando, no nos caen nada mal. Ay, pero bueno, ya después de la recomendación de la cavernaria, seguimos con... ¿Qué? A ver, ahora te aviéntate los canales de comunicación. No, también te los... Bueno, nada más les recordamos los canales de comunicación para que se pongan en contacto con nosotros a través de Facebook, facebook.com/lacavernariaradio, facebook.com/lacavernariaradio. Denos me gusta, denos like, para que estén al pendiente de actualizaciones. También pueden visitar nuestro sitio, lacavernaria.com. Nos estamos apareciendo 3 veces a la semana, lunes, miércoles y viernes. Lunes con la cartelera de la Arena Puebla, miércoles con lucha japonesa y viernes con una columna de opinión de un servidor. Y bueno, no es cierto, a través de Twitter síganos a nosotros, ¿eh? A su servidor @FCO Arreola y a Omar Dávila lo pueden encontrar como O-Dávila71. ¿Sí lo dije bien? Lo dijiste perfecto. Ahí está O-Dávila71, ahí chiflenle, pídanle un descuento para trajes naranja con cierta pelo. Él los puede conseguir. Y bueno, ahora sí vamos a entrar en materia. ¿En quién? En materia. ¿En materia? Bájale a tu relajo. ¿A qué? A tu relajo. A mi relajo. A tu relajo. Bueno. Y antes de ir con todo lo que va a pasar carnal. Este fin de semana, del 15 al ahora 17, sí lucha. Va a haber un chorro de cosas. ¿Va a haber un chin qué? Un chorro, dije, Chihuahua, vienes sordo, ¿qué te pasa? Y peínate, cuñado, yo ya veo por qué usas gorra, chihuahua. Bueno, para que salga el sol, man. Se agregó un cartel más para... no para este fin de semana, sino que para el que sigue. Recordando que desde el mes pasado se había anunciado que este marzo ya iniciaban la nueva temporada de Todo por el Todo. Exactamente el próximo 23 de marzo. En el gimnasio Juan de la Barrera, que no decepciona el cartel. va a estar interesante. De principio a fin, pinta para ser atractivo. Y que bueno, vamos a repasar una por una de las luchas. Que bueno, va a ser internacional. Van a haber dos que tres luchadores que de pronto no están tan identificados o cómo le podríamos llamar, no están tan acogidos por la cultura mexicana, por la lucha libre mexicana, pero sin embargo no dejan de ser buenos luchadores, o al menos eso esperamos. Yo en lo particular, mejor dicho, no conozco a dos. De hecho, tres. No conozco a los gringos. No conozco a los gringos, exactamente. Entonces, no dudo de todas formas que sean unos buenos exponentes de la lucha libre, ya que el Hijo del Santo pues no es tan menso como para agarrar a cualquier cuate y que esté en el todo por el todo. Pero bueno, vamos con las primeras luchas, ¿te parece, mi querido estimado? Vamos con los minis. Que esta va a estar buenísima, que es Lobito enfrentando a Rockerito. Es Lobito y Rockerito. Perdón. Lobito y Rockerito se van a enfrentar a Mascarita Sagrada y lo que es Stuki. Suki. Es que ahí tiene una T. ¿Es por eso? Suki. Oye, me suena a galleta. No conocen la Suki. Bueno, perdón. Es una marca que venden en una tienda departamental. Perdón. Ya se puso fino aquí, ya. Mi compadre. Pero ¿no? Bueno, Mascarita Sagrada y Suki. Y Suki. Enfrentando a Lobito y Rockerito. Se ve que va a estar bueno esto. Y Mascarita Sagrada lo quiero ver en acción enfrentando a Lobito, man. Ese va a estar chido, varil y coqueto. Y bueno, segunda lucha. Saruman y Dynamic Black enfrentándose a Imposible y Alan Extreme. Porque sí, Alan, no me es muy extremo el nombre. Es como en los Simpsons cuando Homero se cambia el nombre. Max Power. ¡Ay! Se cayó el micrófono. Se cayó la producción, perdón. Sí, haz de cuenta como Max Power de los Simpsons, Alan Extreme. Ya le llovió el monitor. También, no, perdonen no ustedes. Y bueno, tercera lucha. Sí, Alan Extreme no es muy malo que digamos. Tercera lucha. La Ola Blanca en su versión Junior, Dr. Wagner Jr., el Hijo del Solitario, se estarán enfrentando a dos luchadores americanos, a Derek Sanders y Sean Ryker. Creo que vienen de una promoción de California que se llama Pro Wrestling Guerrilla, creo que sí, o Pro Wrestling Revolution, si no mal me equivoco. De alguna de esas. Sí, entonces se internacionaliza un poquito más los carteles de todo por el todo con estos dos luchadores. Y esto como que le da un toque un poco, bueno, lógicamente distinto, pero también sabrosón, ¿no? Como que, bueno, digo, habíamos visto a puro luchador mexicano, cierto. Que no era, o sea, malo. No, exacto, para nada. Sin embargo, como que un toque, como diría Paquito, internacional, no le cae nada mal a nadie. Así que en esta ocasión, bueno, tendremos a tres exponentes americanos y enfrentando a dos buenos luchadores, que es Dr. Wagner Jr. e Hijo del Solitario. Estos cuates que, bueno, hablando de Dr. Wagner, esperemos que le esté pasando pues bien, ya que recordemos un poquito de su dilema en cuestión de empresas de AAA y que si se va al consejo. Pero lo que también comentábamos en esa semana o en ese programa es el hecho de que pues Dr. Wagner, en teoría y entre comillas y entre paréntesis, pues no tenía mucho de qué preocuparse, ya que como luchador pues lo ha demostrado bien, y como personaje aún mejor, yo creo. Entonces, que iba a tener trabajo de todas maneras, y esta es una muestra de ello. El Hijo del Santo siempre lo ha tomado en cuenta en distintas de sus luchas, del todo por el todo. Y bueno, este 23 de marzo en el gimnasio Juan de la Barrera no va a ser la excepción. Eso da gusto verlo, que al menos estará en promociones independientes. Exacto. Ya le bajó a su tono, porque lo comentaba la semana pasada, que andaba haciendo la de payaso. Sí, estoy entre la espada y la pared. No estás. Solo hay una opción en la situación que te encuentras. Arreglas el problema legal que tienes y luego ves que. Tal vez como personaje tenía que hacer. Sí, ¿no? Se me hizo muy payaso. Para que no lo tapara ninguna de las dos empresas. Digo, ya que AAA, así como que, a ver, tranquilito, sí, respira y acá tienes un contrato, ¿no? Sí, pero, o sea, como que. Yo lo veo en el sentido de que al hacer ese comentario se va como que pudo haber empeorado las cosas. Estoy entre la espada y la pared. si me voy con el consejo o me quedo en Triple A. Bueno, también hay que checar si de pronto no ya platicaron o ya hablaron Triple A. Sí, me imagino que Wagner, que ya para hacer otra telenovela, ¿no? Que ya hablaron y eso, pero vaya, en su momento ese comentario se me hizo muy fuera de lugar. Pero bueno, en la lucha semifinal por el Campeonato Mundial de Peso Welter en su versión WWA, Ángel Blanco Jr. se estará enfrentando al hijo del Rayo de Jalisco, Rayman Jr. Rayman. Por este campeonato que el Ángel Blanco le ganara el año pasado al hijo del Santo antes de en la función previa a la que apostaron las máscaras. Entonces, desde entonces que anda con este campeonato, ya lo va a poner, bueno, lo estará poniendo en disputa en al menos en un medio conocido, porque esta función será transmitida para, más bien grabado para la televisión, que será transmitido al final de cuentas por Cadena 3, que no sé si son del mismo dueño de TBC. Me parece que sí, ¿eh? Sí, uh-huh. Es MBS, creo, ¿no? Uh-huh. Sí, me parece que sí, es de la misma casa. No me extrañaría, pero si no estoy mal en la información, podría decirte con certeza que sí. Es de la misma. Y bueno, va a estar bueno estas dos luchas de sí, campeonato, ¿eh? Uno campeonato mundial welter y el otro es de campeón mundial absoluto. Ay, hijo de eso, ¿pero qué creen? Les vamos a dejar con pendiente. ¿Por qué? Porque vamos a un corte. Regresando, les decimos cuál va a ser la lucha estelar. Ya la pueden imaginar. O quién va a estar en la lucha estelar, al menos por una hora. Pero bueno, vamos a un corte. Estamos en la cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Sopas, man. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en la cavernaria. Que eres tú mi adoración. Identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Y ya regresamos. Nuestro segundo bloque. ¿Cuántas, Manu? Ahora, le digo que me dice. Mira, no avientes las cosas. Estás viendo. Qué bueno. Estábamos hablando en el bloque anterior de la cartelera que va a integrar, más bien que integra la función del próximo 3 de marzo del Todo por el Todo. Falta la lucha estelar, por si les quedaba duda, va a estar el hijo del Santo. Qué raro. Por si les quedaba duda, por supuesto. Se va a estar enfrentando a Oliver John, que es el campeón de peso completo de esta promoción que les decía. Y que se van a enfrentar por el campeonato mundial absoluto del CMB. ¿Cuál es la historia de este campeonato? Que bueno, el CMB no es otra, no es ninguna promoción de lucha, sino es el Consejo Mundial de Boxeo, por si les quedaba duda. ¿Cuál es la historia de este campeonato? Que básicamente, si no mal recuerdo, es el Santo lo tiene desde hace 2 o 3 años. Estuvo en una reunión precisamente del CMB y se lo dieron. Por lo que tengo entendido, básicamente se lo dieron. No lo peleó, o sea, ¿cuál es? Como que pásale, mira, tengo un regalito para ti. Ajá, y bueno, tomando en cuenta que el presidente o el CMB tiene su sede aquí en México y el presidente es mexicano, ¿no? Sí. Entonces, si no mal recuerdo, esa es básicamente la historia, que lo invitaron a esa reunión en Filipinas, si no mal recuerdo, y le dieron ese cinturón. Y ya. Sí. Es básicamente eso, nada más lo tenía de adorno hasta este momento. Inclusive la semana pasada en su columna de récord dijo que, bueno, ya era momento de disputarlo. Mínimo que se diga algo de por qué lo tiene, ¿no? Sí, a mí no me queda muy claro, o bueno, en este momento no recuerdo muy bien cuál es la verdadera, la historia exacta, pero básicamente es eso. Que estaba con el CMB en Filipinas y le dieron ese cinturón. Bien. Bueno, ahora vamos a ver qué tal lo defiende. Campeonato mundial absoluto, enfrentando a Oliver John. Entonces, veamos de qué cuero salen más correas en este combate. Sí, que bueno, al menos por el lado gringo ya le pusieron de su cosecha, que hasta hicieron este luchador, Oliver John, hizo un promo así de que sí, la Biblia dice Ajá. Todo, sí, se puso bien, bien religioso y así. ¿Será por lo del nuevo papa? No, eso no. Fue la semana pasada. Ah, okay. Y el santo también no se quedó atrás. Bueno, hizo un promo un poquito breve, muy corto, vaya. Muy piñata, breve. No, breve, nada más. Breve. Sí. Que bueno, dice, sí, en la Biblia también habla de David y Goliat. Ah, y ahí lo dejo nada. Tómela, más. Papá, es más, ni siquiera abrió la Biblia, nada más se acordó de, los, sí, de sí. lo que le platicaba. De hecho, sí, no, ves el promo y hace cuenta, Oliver John así está en un... Ah, bueno, aquí ahorita te lo pongo en el siguiente bloque. Sale Oliver John con una iluminación un tanto tétrica, perdón, nada más sale iluminado con una vela y sosteniendo la Biblia y dice, en tal pasaje dice que esto, ¿no? Y a ti, hijo del santo, te va a tocar esto. Hijo del santo, dije, ¿cómo del hijo? Sí, ah, sí, no, le lo llamó por su nombre, hijo del santo, ¿no? Entonces, bueno, y nada más el hijo del santo en un promo más sencillo y con menos producción, ¿no? Con un poquito menos de producción, fue directo al grano, dice, Oliver John, te recuerdo que en la Biblia también viene la historia de David y Goliat. Bien, te espero el próximo 23 de marzo, shalala. Y así fue básicamente el promo en bien. Respuesta. Hasta él lo dice, yo no soy un hombre de palabras, yo soy un hombre de acción. Ay, ay, ay, ay, ya, que no. Exactamente. Pero y es bueno. Esto va a ser lo que va a estar el próximo 23 de marzo en el gimnasio Juan de la Barrera en la Ciudad de México. Cinco luchas. Soy comunicólogo, disculpen ustedes. Precios desde 60 pesos hasta los 500 pesos. Sí los pago. Digo, sí. Vale la pena. Sí, claro. Entonces, vamos a ver qué tal. Próximo 23, sábado 23 de marzo, en el gimnasio Juan de la Barrera. 8:30. Bien. Boletos en Ticketmaster, Mega, Mixup, Liverpoolgas. Sí, fábricas de Francia. Y si andan por el DF en la cafetería del Hijo del Santo en la Colonia Condesa, Tamaulipas 219, Colonia Condesa. Bien. ¿Para qué? Y bueno. Seguimos con el Hijo del Santo. Con el Santo. Bueno, con. En relación al Santo. Ajá, con relación al. En relación al Santo. Que esta semana. Que cuando vi la nota no entendí nada por qué, porque estaba en japonés. Bien. Mandaba directo a un sitio de lucha japonesa, al sitio de Pro Wrestling Noah. Y que bueno, ¿cuál era la noticia? Bueno, que el nieto del santo, que de una vez vamos a hacer la aclaración para que no se nos confundan. No confundir este nieto del santo, este con Axel, que es otro nieto del santo. Este nieto del santo del que vamos a hablar y que tiene que ver con Pro Wrestling Noah es el hijo del hijo del santo. Sí, sí, sí. ¿Vale? O sea, el hijo del santo tiene a su chavo, ¿no? Exacto. Y este chavo se llama el nieto del santo. Exactamente. Axel es otro nieto, literal. Sí, es literal. Pero es muy aparte, es otro nieto. Es otro nieto y no es de este, no es Axel del que vamos a hablar. No. Es del hijo del santo. Ajá, exactamente. Literal, es el hijo. Del hijo del santo. Del hijo del santo, exacto. Exacto, ahí estuvo. Bien. Que bueno, ¿cuál es la noticia? ¿Cuál es la relación que tiene con Pro Wrestling Noah? Pues bueno, se anunció que el nieto del santo va a estar por Japón. No trabajando, más bien va a estar entrenando estudiando. Lucha. Va a estar estudiando y entrenando lucha japonesa por 3 meses. Uh-huh. Va a estar en Japón desde mayo y de ahí 3 meses. Que bueno, eso da gusto saberlo. Porque la lucha japonesa es, digamos, de las más complicadas o de las más, no complicadas, sino de las que más exigencias físicamente tiene. No solo es llaveo y contra llaveo como aquí en nuestro país, sino que los golpes son bastante recios y se han estado checando las cosas que hemos estado subiendo los miércoles en cuanto a lucha japonesa, pues sí, no es bueno, fuera de la parte rara, no es cualquier cosita el que se suba a alguien a un ring japonés y luche, entonces... Sí, claro, es tal cual lo hemos subrayado mucho en la cavernaria, el hecho de que la lucha japonesa es una de las más puras, a un ladito de lo que es la lucha libre mexicana. lo que es la japonesa y la mexicana sí son verdadera lucha libre. Entonces, como dice Paquito, Japón es una de las mejores escuelas como para que aprenda este nieto del santo. Claro que cuando regrese, porque en teoría, después de este viaje, después de estas clases por 3 meses, el nieto del santo regresa a México para debutar profesionalmente en cuadriláteros mexicanos, lógica. Aquí cabe tal vez mencionar que no sé cómo se vaya a presentar el chavo aquí en México. Si es como el nieto del santo, mejor que le vaya pensando en otro nombre. ¿Por qué? Sí, yo creo que sí. Siento que la gente va a decir así como que no creo que le cuadre mucho, según yo. Digo, hay que ver la respuesta también de la gente, ¿no? De cómo se le pudiera apoyar, porque el nombre del nieto del santo como que no me es muy pegajoso. Ah, ya. Entonces, sí, de hecho yo también había pensado eso. Y al igual la máscara, o sea, todo es lo mismo, solamente cambia el nombre. Como que no sé, como que no le cuadra a la gente, no sé, como que es tu entrenado, es tu protegido, no sé. Y fíjate que provoca esa cosa, ¿no? Que se confunda con Axel de cierta forma. Porque él desde hace varios años que se presenta como Axel, como el nieto del santo. Que inclusive le causó una disputa legal entre él y el hijo del santo. Que a final de cuentas le dieron la razón a Axel, que él también podía usar este. El problema era que usaba el nombre de el santo en el nombre. O sea, era Axel el nieto del santo. Entonces que el hijo del santo se puso Chencho. No le agradó que usara eso, entonces. Y estoy seguro que también esto ya venía un poquito planeado de cierta forma, o entre comillas, porque su hijo, o sea, el hijo del santo, ahorita el nieto del santo, este es un revoltijo. Sí, es hombre. Ya tenían planeado, supongo, esa parte del nieto del santo. Sí, de hecho tiene como, ¿qué será? Recuerdo que en alguna, es más, recuerdo que en la última vez que estuvo el hijo del santo en AAA, ahí hicieron el anuncio de que su hijo iba a continuar como el santo. Inclusive no recuerdo si ahí mismo lo presentaron como el nieto del santo. Inclusive en ese segmento de AAA se ve como el hijo del santo le pasa la máscara a su hijo y se la pone, la amarra y todo. Y así de, ay. La espectacularidad antes. Exactamente. El chavo está joven. Ahora sí que el chavo está chavo. Está chavo. Bueno, aquí checan un poquito sus características físicas, que estamos hablando de que mide cerca de unos 74 y pesa 95 kilos. Pues está medio chonchito, está, ¿no? Pasado, ¿no? Ojalá que sea más músculo que exactamente, que otra grasa. Cosa. Sí. Esperamos que sí, esperamos que el entrenamiento que lleve en Japón sea arduo y que rinda frutos para que, bueno, tal cual siga un legado de al 100% y no limite y no baje lo que es ese nombre y esa ya tan acostumbrada forma de luchar este personaje que es, bueno, tal cual la terminación, el santo, ¿no? Exacto. Pero bueno, de esto y más seguimos platicando, vamos a un corte, regresamos, váyanse por los chetos y vénganse a platicar otra vez con nosotros. Estamos en la cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de lona. Estupendamente está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. Y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en La Cavernaria. Continuamos. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Ok, regresamos a la cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de lona. Y bueno, en el bloque pasado nos quedamos con la historia de que el hijo del santo, el nieto del santo, que no es Axel, tampoco es el nieto del santo. ¿Y si le ponen el nieto del santo? ¿Y si le ponen el santo junior? El santo junior, pues yo creo que sí, ¿no? Más fácil, ¿no? Sí, eso del nieto del santo y que si el hijo del santo, porque es su hijo, es un relajo de palabras. Pues muy, más, muy raro. El santo tercero. ¿Por qué no? ¿Qué hubo? El tercer santo, ¿no? No, no sé, el santo tercero. Pero algo distinto, ¿no? Es como los Tiger Mask y el místico, ¿no? Que hay 4 Tiger Mask y lo presentan como Tiger Mask. Los presentaban en su momento Tiger Mask 1, Tiger Mask 2, Tiger Mask 3 y Tiger Mask 4, ¿no? O sea, sí. ¿Por qué no el santo 1, 2, 3? ¿Por qué no? Sí, exacto. ¿Por qué no? Pero bueno, ya veremos cómo se desarrollan los nombres y los personajes al regreso de este nieto del santo después de visitar Japón y el dojo de Noah, que por cierto es el primer luchador enmascarado que va a, que van a preparar en este gimnasio, ¿eh? Picudos, exactamente. Picudos. Entonces es algo relevante, es algo interesante también, y que bueno, toda la suerte del mundo para este nieto del santo, y que respete y haga su chamba con este nombre, créanme que realmente pesa y pesa mucho. Exactamente. Pero bueno, vámonos con otras notas. Vámonos con notas del... Ahora nos vamos con el... ¿Nos seguimos con el consejo? Vamos, sí, con el consejo. Con el consejo que la semana pasada tuvo lugar la segunda fase del torneo increíble de parejas. Exacto. Que en la visión de un servidor estaba un tanto... Estuvieron un tanto predecibles los resultados. Bueno, algunos, otros, el primero, sí. el al menos el de la primera fase sí estuvo un tanto predecible. El segundo como que sí lo veía venir, pero me cambiaron una cosa, pero aún así fue el resultado que yo había pronosticado. Pero bueno, según yo los finalistas iban a ser Atlantis y Último Guerrero, sí, enfrentándose a Roshi Terrible. Ajá. Pero bendita sorpresa nos dieron que Roshi Terrible quedaron eliminados en el primer combate. En la primera sesión de este torneo. Uh-huh. Sopas, mano. Que los dos se eliminan. Que me los mandan a las regaderas. Oye, ¿qué es esto? No, bueno. A lo mejor me escucharon. No. A lo mejor capaz que iban a ganar ellos y me escucharon y dijeron no. Él tiene razón. Les tumbaste la lana, man. No es cierto. Que bueno, da gusto ver eso. Y que al final, nada más recordando los equipos que participaron, ya habíamos mencionado a Roshi Terrible y a Atlantis y Último Guerrero. Exactamente. También participaron Tiger y Delta, Valiente y Pólvora, Ángel de Oro y Hefesto, Blue Panther y Rey Escorpión, y Euforia con Diamante Azul. Con Diamante Azul. Que por cierto, Diamante Azul lo estuvieron motivando para ser uno de los rudos más aguerridos. O al menos así lo trató de hacer Euforia. Lo alentaba para ser rudo. A mí me agrada Diamante Azul para rudo, ¿eh? La verdad es que sí. Entonces, Euforia me agradó que hayan tenido esa compaginidad. Ese equipo, ¿no? De pronto. Y que, bueno, aunque no estuvieron en la final, no pasaron a las siguientes rondas, pero bueno, tuvieron un buen equipo. Sí, qué una buena comunicación. Una buena comunicación, y que bueno, al final la sorpresa de la noche, bueno, no tan sorpresa, lo agradable de la noche fue ver de nueva cuenta como equipo a Último Guerrero y Atlantis, que eso fue como lo relevante de la noche. Bueno, sí, fue lo interesante. A pesar de que desde el inicio de año andan con que si las máscaras, que si apostamos, que si no sé qué, pues bueno, hoy les tocó hacer equipo y al final lo hicieron bien, ¿no? Lo hicieron bien, como en sus tiempos de los guerreros de la Atlántida. Claro. Insisto, dio gusto verlos. Que hicieron a un lado esa rivalidad que de pronto vino a ensombrecer lo que era esto de los guerreros de la Atlántida. Pero bueno, ahora yo creo que bueno, limaron eso y al menos en esta fase o en este torneo hicieron equipo, lo hicieron muy bien y llegaron a la final. Exactamente, llegaron a la final y la sorpresa, esta sí es sorpresa. Llegaron por el otro, bueno, como rivales de los guerreros de la Atlántida, llegaron Dragón Rojo y Niebla Roja. Exactamente. Ese sí no lo veía venir. No, nadie. Nadie lo veía venir, la verdad. Nadie lo veía venir, pero bueno, Niebla Roja y Dragón Rojo. Y Dragón Rojo, bueno, estarán enfrentando a estos dos colosos del cuadrilátero. Se enfrentaron y al final con una doble Atlántida. Imagínate qué tan bien se coordinaron el Último Guerrero y Atlantis, que con una doble Atlántida se llevaron el triunfo y la final de esta segunda fase. Que bueno, va a estar interesante verlo este viernes, sí, verlo mañana, enfrentándose a la Sombra y Volador Junior. Esto sí va a estar bueno. Aquí viene la otra parte, la Sombra y Volador Junior. Otra de la pareja que tiene sus piques más que dichos, ¿no? Más que catalogados y más que vistos. Ya van no sé cuántas veces que la Sombra le dice a Volador Junior que hubo con las máscaras, uh-huh. que para cuándo, y ahí se termina la rivalidad, para qué nos hacemos sonsos, vamos a ver de qué cuero, o cuál chicharrón es el que truena más, mejor dicho. Pero aquí lo curioso es que llegan estos dos rivales, llegan a la final, haciendo uh-huh. equipo, lógicamente. Sí, curiosamente, en esta segunda fase, a comparación de la primera, perdón, no hubo traiciones. Exacto, es algo que dices, o sea, ¿cómo? Sí, recordando que en la primera fase Shocker traicionó a Mr. Niebla, curiosamente. Ya, Mr. Y es el técnico, eso fue lo sorprendente del caso. Bueno, está interesante. Ay, ay. Por cierto, un paréntesis, hablando de Mr. Niebla, qué buen show hacen estos dos cuates, uh-huh. lo que es El Felino, lo que es Negro Casas, lo que es Mr. Niebla, hacen un muy, muy, muy buen show. Créeme que no había tenido la oportunidad de verlos trabajar en ese sentido, de subir a la gente, de animarlos, de, no sé, de empalmar tanto con el público, uh-huh. y tuve la oportunidad hace dos semanas, lo hacen excelente. Son muy buenos, tanto luchando como uh-huh. alentando al público, ¿eh? Sí, no, se meten contigo, pero digamos que te la refrescan sanamente. del Felino no sorpresa, ¿no? Sí, no, exacto, del Felino no sorpresa, pero eso sí, sí, son medio, ¿cómo les podría decir? Medios asquerosos, no los veían mucho tiempo, porque suelen no, hacer... ¿No los habías visto como dos la peste que tres negra? Cosas, no, como la peste negra. Mira, dos que tres cosas, bueno, para a mí me causaron una risa increíble, ¿no? Pero a mucha gente vi que no. Más que todo a las damas. Creo que lo asqueroso de ahí viene cuando Mr. Niebla echa el escupitajo para arriba. Y hay veces que no le cae en la boca y le cae encima. Y digo, pero aún así lo disfruta. Sí, parte de su nueva y forma bastante. De ser como rudo, asqueroso, apestoso. Pero bien. Me agrada. Buenos luchadores. Y buen show. Que curiosamente en algún punto hizo equipo con Máxima, que te cae bien. Sí. Y le cambiaron el nombre de la peste negra, la peste de la mano. Ah, mira, la peste. Sí, no pegó tanto, obviamente, pero. No, sí, no. Tal vez por un momento te lo creo, ¿no? Fue pero por no un momento para... nada más, no pegó tanto. Y que inclusive muy gracioso de cierta forma. Que en las transmisiones del Consejo por Galavisión en su momento, cuando estuvo este equipo, planteaban la idea de que Máximo y Mr. Niebla vivían juntos. Y Mr. Niebla era el, ¿cómo se llama? Era el mandilón de el de la casa. Del equipo, y ahí lo tenían haciendo limpieza y todo. Y yo, bueno, por algo no pegó este equipo. Sí, por algo no. Por algo no pegó, pero bueno, así estuvo. Cerramos paréntesis y regresamos. Cerramos paréntesis, corchete y llave. Exacto. En ese orden. Nada más recordando los finalistas para mañana. Último, los Guerreros de la Atlántida en este reencuentro para el torneo de parejas. El torneo increíble de parejas. Ay, estos nombres. Les gusta que fluyan. Torneo increíble de parejas. Último Guerrero y Atlantis enfrentándose a la Sombra y Volador Junior. Va a estar bueno mañana. Más adelante les estaremos dando los carteles completos para las funciones de este fin de semana, que va a estar bien, bien interesante. Y bueno, ya no nos da tiempo. No, ya no. Vamos y venimos, ¿no? Vamos y venimos. Estamos en la cavernaria. Vamos a un corte. La cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en La Cavernaria. Eres tú mi adoración. Todo me. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Ya regresamos. Nuestro último bloque. Le corté la conversación a Omar. Ni modo. Saludos a todos. Saludos al buen Joji. Que sigue dándole duro a los costalazos. Hace un rato que estamos con él. Hay que invitarlo nuevamente para que nos platique sus anécdotas a ras de lona. Al buen Manas también, que anda. anda de traficante de algo, no sé, creo que tiene un empleo serio. Y este, ¿cómo se llama? Y dentro de los márgenes de la ley. Eso esperamos. No, porque ya. Al menos es lo que siempre nos dice. Sí, exacto. Pero, ¿qué haces? Lo que sea. Bueno. No me platiques, ¿no? No me platiques. Sí, te consigo lo que sea. Perdón. Está bien. Ahí muere, ahí déjalo. No, saludos al buen Manos y al Yoye. También saludos al este, ¿cómo se llama? Leónidas Tlaxcalteca, a Carlito Romero. Sí. A Carlito Romero y a toda la gente que nos hace el favor de entrar a la página. Un abrazo. Estás haciendo como el, ¿cómo se llama? Como el que dirige la orquesta de Chabelo. ¿Ah, sí? Lo estás haciendo como ese señor. Haz de cuenta. Se me fue el nombre del señor. Bueno, y un saludo, muchas gracias por conectarse y más bien por entrar a la página y darle play a nuestro servicio de programas. Recuerden que lunes, miércoles y viernes de noticias nuevas en parte del señor Francisco Arreola en lo que es la página www.lacavernaria.com. lunes, miércoles y viernes, créanme, es información de primera mano, buenos comentarios, los cuales también pueden ustedes comentar, dar su punto de vista, comentarios que pueden comentar, pues sí, ¿no? Comentarios sí, que sí. Pueden calificar, que pueden criticar, exactamente, que pueden. Pues ya me entendieron, ¿no? El punto es ese. Entonces, no nos hagamos más bolas. Si les gusta, le ponen ahí me gustó. Si no les gusta, les ponen no me gustó. No sean malitos. Si no les gustó, bueno, ¿por qué no les gustó? ¿Y qué les gustaría, no? De pronto. Entonces, aquí hay interacción, hay retroalimentación. Es lo que se busca en www.lacavernaria.com. Y en este su espacio y su programa, La Cavernaria. Ay, esto, bueno. Ahora, vámonos con Triple A. Vámonos con Triple A. Que estos cuates, ya como que les, como que se les cuecen las habas, ¿no? Por hacer todo en este año. Pues está bien. No, está bien, pero las cosas con es que, tiempo. Mira, tienen tres proyectos muy interesantes. Uno de ellos, desgraciadamente, lo vamos a comentar hasta el siguiente programa. Sí, ¿por qué? Porque exactamente, el tiempo no es tanto. Ustedes van a decir, bueno, pero sí. Ya no hay quien los con. No. Se puede. No, hay reglas. No caduca. Entonces, lo podemos dejar para la siguiente semana, ¿no? Efectivamente. Y que bueno, se le cuecen las habas a AAA, de cierta forma está bien, que anuncien con tiempo y todo, porque... Sí, porque el año pasado lo anunciaron 2 días antes. Lo anunciaron apenas un mes antes, entonces eso nos da gusto, corrigieron de cierta forma. Y bueno, ¿qué pasa? Que Triple Manía 2013 ya tiene sede y fecha. La sede va a ser la Arena Ciudad de México, donde fue la sede el año pasado, donde tuvo lugar Triple Manía el año pasado. Y la fecha va a ser el domingo 16 de junio. Domingo 16 de junio. Que a comparación del año pasado lo adelantaron. Recordando que el año pasado fue en agosto. Uh-huh. Que fue en agosto. Lo adelantan. Que ya lo van a poder comprar los boletos ya también desde... 18 de marzo. Mira nada más. Mira nada más. ¿Cosas? 18 de marzo, sí, efectivamente, sin haber anunciado alguna lucha. 3 meses antes ya van a poder comprar los boletos. Que si, bueno, no quieren hacer, tienen mis respetos porque le tienen fe ciega a esta compañía. Claro, sí, es casi como la WWE, que pone igual a la venta los boletos desde 3 meses antes y no sabes qué va a pasar, al menos en la cuestión de los pagos por evento. Claro. Entonces, bueno, da gusto que se pusieron las pilas. Ojalá que no se tarden tanto en anunciar el cartel que va a conformar Triple Manía. Por favor. Sí, porque lo habían anunciado y recuerdo que no decían qué luchas iban a formar parte, ¿no? Ahí como que 2 semanas antes ya fue apareciendo todo. Pues, Wagner Jr. contra Universo 2000 Jr. y todo eso. No, pues, que les den tiempo. Con tiempo, claro. Que les den tiempo. Que no quede tan cerca la fecha, que de todas maneras se les llenó, eso fue bueno de cierta forma, pero así como que por eso, díganos qué vamos a ver. Ahora sí que por eso regresan a esta sede, que es la Arena Ciudad de México. Entonces, bueno, 16 de junio no se lo pueden perder, en cuanto salga, sí, claro, si pueden ir. Y en cuanto salga lo que es el cartel, más bueno, porque no los costos del boletaje, porque aquí no los tenemos desde el 18 de marzo. Exactamente. La próxima semana entonces los estaremos diciendo seguro. Exacto. Para que, bueno, chequen y si tienen la oportunidad de ir, como bien dice Paquito, pues se lancen y disfruten de lo que es esta fiesta de la lucha libre mexicana y con Triple A. Ay, Mira, muy no bien. Dejamos de hablar de Triple A, man. Sí, al menos por hoy. Ahora vamos a repasar, ya los habíamos dado, los carteles, algunos de estos carteles, pero nada más vamos a recordar los carteles que va, las funciones que van a tener lugar de 15, 16, 17 este fin de semana. Un buen fin de semana para la lucha libre. Sí. Pinta interesante. Pinta, sí, bastante. Y vamos a empezar con Triple A. No, vamos de vámonos por orden de fecha, ¿no? 15, 16, 17. Mañana en la Arena México ya quedó conformado completamente el cartel para homenaje a dos leyendas. Estoy un tanto decepcionado por una de las luchas, pero ni modo. Ah, es el consejo y de cierta forma no son. Bueno. Sí, de hecho. Pero bueno. Y para empezar, primera lucha, Tritón, Guerrero Maya y Delta enfrentándose a la dinastía de los Casas encabezada por el Felino, Tiger y Puma King. Exactamente, nos vamos con la siguiente lucha que es cabellera contra cabellera. Esta va a ser... Una, ¿no? Ah, perdón, perdón. Te cierto, sí, una, cierto, compadrito. La siguiente va a ser, no es cabellera contra cabellera, la otra es, se van a enfrentar la Máscara, Valiente y Máscara Dorada, en contra de Averno, Mefisto y Hefesto. Ay, los hijos del Averno. Que este cartel pinta interesante. Y bueno, ahora sí, buena, cabellera contra cabellera, Estrellita contra Amapola. Ojalá gane Amapola. Esa es mi pregunta. Pues más, excelente. Va a ganar Amapola. Vamos por Amapola entonces. Y bueno, en el evento especial, que es aquí donde estábamos decepcionados, el regreso de Rayo de Jalisco para enfrentarse a Universo 2000, Desgraciadamente no va a ser en un mano a mano como no. mucha gente hubiera querido. No. Va a ser en un encuentro de relevos australianos. Entonces Rayo de Jalisco va a estar haciendo equipo con Shocker y Rush para enfrentarse a Universo 2000, Mister Niebla y Terrible. Como tercera lucha, perdón, como cuarta lucha, como que, híjole. Le hubieran dado un poquito de más de proyección, ¿no? Si hubiera sido un mano a mano. Claro, y aparte estamos hablando del hijo de... Bueno, el Rey de Jalisco Jr. Tomando en cuenta que el homenaje de a dos leyendas es al señor Rayo de Jalisco. Uh-huh. Y claro, a don Salvador Luterot. Pero a lo que me refiero es de que ya que le estás haciendo a Rayo de Jalisco este homenaje, bueno, que sea su hijo quien preceda este homenaje, ¿no? Uh-huh. En cuarta lucha no me agrada mucho. Me hubiera gustado al menos en semifinal. Bueno, en la lucha... Sí, que de cierta forma me sorprende la estelar. De cierta, a mí también. De cierta forma me sorprende. La estelar no me... Vamos a comentar. Bueno, pero bueno, Rayo lucha... de Jalisco, Shocker y Rush enfrentando a Universo 2000, Mister Niebla y Terrible. Y buena en la lucha semifinal, en la final del torneo increíble de parejas, rápidamente, la Sombra y Volador enfrentándose a Atlantis y Último Guerrero, que la verdad yo le voy a los guerreros de Atlántica. Los guerreros de Atlántica, aquí va a estar interesantísimo, te voy a decir por qué. A ver. Porque... A ver quién traiciona a quién, ¿no? Exactamente. En estas dos parejas hay rivalidades, ¿no? Uh-huh. Dentro de los equipos. Entonces, ¿quién hará la traición? ¿No? Pues esa es buena. Vamos a ver qué pasa. Y bueno, la lucha estelar. No me gusta. Qué bueno, es un duelo de apuestas y ojalá nos calle en la boca. Esperemos que sí. Máscara de cabellera contra máscara y cabellera otra vez. Sí, máscara de cabellera. Perdonando las babas. Máscara de cabellera contra máscara de cabellera. Stuka y Rey Cometa enfrentándose a Namahague y Yokumura. Que bueno, recordando nada más, no le dábamos mucha importancia en su momento al duelo de apuestas que tuvieron Puma King y Rey Cometa. Uh-huh. Para la función de aniversario, y definitivamente fue la mejor lucha de esa función de aniversario. Y con todo, y a pesar de que fue una tercera lucha en ese cartel. Ojalá nos calle en la boca y sea una excelente lucha. Que por ahí decían, algún comentario decía que si Rey Cometa ahora, después de que perdió la cabellera, ahora, perdón, después de que perdió la máscara, ahora quisiera perder la cabellera. Pues a ver, ojalá. Aquí pronóstico reservado, la sí, verdad. Claro. No me gustaría que Stuka perdiera su máscara. Siento que es muy pronto y está haciendo bien su lucha. Uh-huh. Me agrada. Es un luchador que tanto es, no es muy aéreo, pero sí lo hace bien, y esa ras de lona, no muy clásico, pero de igual forma me gusta su estilo. Entonces creo que es un luchador que está empezando a levantar bien. Uh-huh. Y que perdiera su máscara, sí está medio complicado. Bueno, no me gustaría, pero vamos a ver qué pasa. Uh-huh. Stuka y Recometa siendo pareja y enfrentando a Namahague y Okomura. Mañana todo esto en la Arena México a partir de las 8:30 de la noche. Sopas, no se lo van a perder. Y bueno, el sábado, en la función de despedida de Rey Mendoza Jr. Lo habíamos comentado, nada más vamos a repasar. Ay, Dios mío. ¿qué te a parece ver, si seamos? Primera lucha. Con límite de 15 minutos. Ay, Dios. Enfrentándose. Ah, no, ya. Venga, lo venga. Que es Eragon. Con los. Ante. Espérenme tantito, déjenme abrirlo en la otra porque sí está medio. Ustedes disculpen, pero. Ah, no, no se cae. Bueno. Espérenme tantito, es que. No, se nos va el tiempo, perdón. Sí, perdón. Vámonos a la siguiente. Lo atractivo de este cartel, sí. Además de bueno, es un torneo de la muerte. 8 parejas, una máscara y una cabellera. Y esto va a ser lo atractivo del cartel. Ya no se nos está acabando el tiempo. Vamos a apurarnos nada más. Villano Cuarto y Rey Mendoza Jr., una de las parejas. Mil Máscaras y el Mesías. Rayo de Jalisco Jr. Oye, va a estar activo el Rayo de Jalisco este fin de semana. Está bueno. Ah, oh, no manches, un día el otro día. Rayo de Jalisco Jr. y Máscara Año 2000. Hijo del Pirata Morgan y Casandro. Doctor Wagner Jr. y 100 Caras. La Park y Universo 2000. Solar y Toscano, Supernova y Tejano Junior. Va a estar buenísima esa. Todos ellos van a estar participando en este torneo de la muerte, que es el que marca la despedida de Rey Mendoza Junior de los Cuadriláteros, recordando que todo lo recabado se va será a beneficio de una casa hogar. ¿Mm? No de una casa hogar, de una fundación que ayuda a niños de la calle. Exactamente. Y además esto es mañana en el gimnasio Juan de la Barrera a partir siete de las 7 de la noche. Exactamente. También van a estar Superastro, Hugo Negro Navarro, Llano Tercero, Chessman, Cien Caras Junior, los Trauma también van a andar por ahí, Pirata Morgan. Va a ser genial ese cartel, créanme, uh-huh. Créanme que es de locura, es frenético. Estamos hablando de localidades desde 150 pesos en gradas y hasta los 500 pesos que es primera, quinta fila. No, híjole. Va a estar bueno. ¡Ay, yo quiero ir! Todos queremos ir. Y bueno, el domingo en Monterrey, en la Plaza de Toros Monumental, Rey de Reyes por parte del Triple A, que ya anunciaron uno de los luchadores sorpresa que iba a integrar uno de los grupos de este Rey de Reyes. Recordando nada más los grupos. Primero, el luchador sorpresa, no sé si aquí entra Villano Cuarto. Va a estar compitiendo con Perro Aguayo, Electroshock, Silver King y Toscano. En el grupo 2, ¿quién va a estar? Grupo 2, va a estar el Mesías, Heavy Metal, La Parca Negra, Octagón y Pentagón Junior. Y en el grupo 3, La Park, Jack Evans, otro luchador sorpresa, Psicosis, Drago y Chess. Va a estar y bueno. Y que bueno, esto. También va a haber disputas de campeonato, ¿sí? Va a haber 3 campeonatos en juego. Por el campeonato AAA Fusión, que ya lo vi y está feo. Participando Juventud Guerrera, Daga, Fénix y Crazy Boy. Es que en serio, es ahorita te lo. Esto ya no lo pude meter en nuestro guión semanal. Es que lo presentaron, creo que ayer. Fue ayer. Lo presentaron en tercera caída. Y la verdad está feo, ahorita te lo muestro. Se les olvida, el que diseñó ese cinturón se le olvidó el concepto del contrato. Con eso te digo todo. Además de lucha por el campeonato Reina de Reinas, ya las Apache, tengo hasta ahí. Mari Apache, lo habíamos dicho, se iban a enfrentar las Apache ahí. Sí. Taya Valkyr y Luffy. Bueno, en fin. Y por lucha por el megacampeonato de AAA se va a enfrentar Tejano Jr. en contra de Blue Demon Jr. Esto va a estar buenísimo. Uh-huh. Todos le vamos a Blue Demon Jr., no nos hagamos de la boca chiquita. Uh-huh. O al menos 9 de 10 le van a Blue Demon Jr. Exactamente. Y ya nada más en la lucha estelar, la final por el torneo Rey de Reyes, los ganadores de cada grupo. El grupo 1, 2 y 3. Exactamente. Vamos a ver qué tal. Muy buenos grupos, muy buenos contendientes. Buen campeonato, al menos el de megacampeonato de AAA, Blue Demon Jr. y Tejano Jr. Vamos a ver qué tal es. Un pronóstico. A ver, ¿en qué lucha no crees? ¿En qué lucha no crees que vaya a haber una intervención? ¿En qué lucha no Zapache no está cañón? ¿No crees que vaya a haber una intervención? Tal vez en la de Juventud Guerrera. Va. Ok. ¿Tú crees que en la lucha por el campeonato de AAA Fusión no va a haber? No, sí. Va a haber intervención. Exacto. Venga. Ahí, ajá, lo dejo. Yo digo que sí van a haber intervenciones en todas las luchas. Así de fácil. Es AAA y no me sorprendería. Pero bueno. Ahora sí, ahí estuvo. Eso fue todo por esta semana. Seguramente La siguiente semana estaremos dándole los resultados de todas estas funciones. Ojalá que, bueno, al menos por parte del consejo no lo podemos esperar hasta el sábado de la siguiente semana. Por AAA no podemos esperar la transmisión hasta al menos 2 semanas después. Y a ver qué pasa con la función del villano Quito. Ojalá que sí sea un evento grabado para la televisión. Esperemos que sí, mi hermano, porque ese DVD que va a salir al otro día aquí en la Capu, ya lo quiero tener, mi hermano. No, va a estar buenísimo. Ese sí. Va a estar buenísimo. Sí, ojalá que lo graben para la televisión. No lo anuncien en el cartel al menos, pero ojalá alguien se ponga las pilas y lo vaya a grabar. Qué bueno. Sí, ojalá que lo graben. Pero bueno, ahí estuvo, fue todo por esta semana. Muchas gracias por escucharnos. Yo soy Francisco Arreola. Sí. Les agradezco el que se hayan tomado su tiempo. Y Omar, ¿algo que quieras agregar? Nada, simplemente, al igual que Paquito, agradecerle su preferencia, el que nos hayan escuchado y el que nos hayan puesto play, ya sea en este programa o los anteriores. Recuerden, lunes, miércoles y viernes, información de primera mano, www.lacavernaria.com. Fin de semana, pásenla rico, pásenla bonito, cuídense, tápense y destápense de vez en cuando, pero todo con moderación. Exacto. Come frutas. Come frutas. Mi nombre es Omar Dávila. Muchísimas, muchísimas gracias. Bye, bye. La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Radio 2.0 te invita a escuchar la próxima emisión de La Cavernaria.